Ay, vamos a patear unos cuantos culos esta tarde, unos cuantos culos de católicos. Aquí estamos otra tarde más en tratamiento de shock. Así sonaban Sarcasm, esta banda de Eslovenia que en los tiempos de la antigua República Socialista de Yugoslavia editaban su LP Crematory. Estamos hablando de 1989, ni más ni menos, y así traseaban. Este es el tema que cierra la cara del disco, Trust Tonight, y bueno, en ello estamos esta tarde, directamente influenciados por esta Semana Santa para los católicos cristianos. Pues nosotros, que todavía echamos de menos al gran Lucifer de Grito Negro, que nos abandonó volando a otras tierras lejanas de este podrido occidente que es Europa, pues bueno, ¿qué podíamos hacer para celebrar ahí nuestra particular procesión de Semana Santa? Pues intentar hacer el programa más pagano, impío y blasfemo de la historia de tratamiento de shock. No sé si lo lograremos, pero para ello contamos con la inestimable colaboración de Sarcasm y de una nueva banda de Madrid, Maniac. We'll be right back. malvado. Así sonaba este tema de Flames of Hell, de su LP Fire and Steel, Fuego y Acero, una banda islandesa de, sí, sí, de Islandia, de los volcanes, de la tierra de los volcanes, que editaban esta obra maestra a mediados de los 80 de proto black metal, ahí malévolo y satánico o luciferino. Ya sabéis que aquí en estos micrófonos somos más de la onda, y particularmente en este programa más de la onda luciferina. Y bueno, pues bueno, este disco es bastante bastante oscuro. Yo la verdad los desconocía hasta que vi por ahí que había sido pirateado este LP, pero me cago en Dios, vaya discazo. Y hablando de me cago en Dios, pues antes escuchábamos la demo editada por Discos Me Cago en Dios. Así se llama el nuevo sello que nace con este, con esta edición, que es nada ni más ni menos la maqueta de lo que os anunciábamos, Maniac, ese grupazo de Madrid, ese trío formado por tres buenos militantes ahí de la escena madrileña, y uno de ellos nuestro queridísimo el señor Chris Dodge de Lavapiés, Mr. Iñaki Chunchurreta a las tareas de bajo. Y bueno, pues eso, pues qué os vamos a contar de las bandas de este auténtico guerrero de la carretera, Modenak, Looking for an Answer, Desweces Benny, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con los Power Tío de Madrid, nos vamos a Botswana, sí, estás oyendo bien, a Botswana, y esto que va a sonar ahora se llama Skin Flint Gauna. We'll be right back. Bueno, pues así sonaba este power trio de Botswana Skinflint, que como habéis podido observar, practican un heavy metal fantástico, influenciado musicalmente directamente por bandas como los Iron Maiden o Manowar, y en lo lírico y espiritual, pues según dice aquí, son unos precursores de la mezcla entre metal y un concepto y atmósfera de cultura africanas. Gauna, que es el título de este 7 pulgadas y de la canción que hemos escuchado, es el prólogo a los acontecimientos de Ilqua. Ilqua es el nombre del anterior disco que grabó la banda, que por lo visto tienen, me parece que un par de LPs grabados, y bueno, esto hace relación con la batalla de Wokley, lo que va íntimamente también ligado a la cultura africana y por supuesto el propio Gauna, que en la lengua de esa tierra se, y en la imaginaria de esa tierra, Gauna es el gobernante de los infiernos. Esto está editado por un sello francés, Legion of Death Records, que no solo edita bandas de Botswana, sino, bueno, de otros sitios como tan lejanos en nuestra geografía y culturalmente como lo que vamos a escuchar ahora. Se trata de Seeds of Iblis, las semillas de Iblis. Es una banda de Irak, ahí compuesta por dos chicas y de dos chicos que bueno, practican un black metal antisatánico con temas tan salvajes como este, Sex with Muhammad Corpse, sexo con el cadáver de Mahoma. We'll be right back. Pues así sonaban Seed of Iblis con su tema In the Name of Iblis, en su estas dos muchachas y dos chicos en su cruzada contra su yihad particular, yihad contra el Islam, una banda cuyo concepto es profanar los principios del Islam, un fuego vengativo de Iblis para destruir a fanáticos religiosos hechos de arcilla y limpiar la poderosa Mesopotamia con blasfemias. Una Mesopotamia, tierra de Irak, víctima pues de la guerra, de la destrucción, de la invasión imperialista americana, del fanatismo religioso, bueno, azotada pues por los cuatro jinetes del apocalipsis, una tierra donde se alzaron pues los primeros pueblos, las primeras civilizaciones, las primeras ciudades, donde existen los primeros resquicios de que los seres humanos empezaron a plantar la tierra, a establecerse y abandonar el nomadismo y bueno, y que por desgracia pues bueno, esta gente sí que bueno, sí que su nihilismo sale del corazón, de lo más oscuro del alma humana, porque los ojos de estas personas probablemente sí que estén realmente expuestos a lo peor de la condición humana. Muchas veces aquí pinchamos grupos que de punks cuya temática principal es la guerra, bandas de Divid, de Rayo Discharge, pues bueno, pues la verdad es que se le salen un poco los colores cuando lee entrevistas como una a la que tuve acceso con una de las chicas de este grupo, un grupo que bueno, al igual que los Democracia que pinchábamos hace tiempo ya aquí, pues bueno, si lees sus opiniones, puedes desde nuestra perspectiva de aquí del primer mundo, pues tener pues como muchas diferencias de pensamiento, de enfoque con ellos con ellas, pero bueno, yo qué sé, o sea, cuando la chica está, pues bueno, pues te cuenta y eres consciente de que esta gente por tocar esta música y expresarse de esa manera se están literalmente arriesgando la vida en su país, cuando te cuenta que sus padres, que bueno, que es huérfana porque sus padres murieron en un accidente provocado pues bueno por las fuerzas islámicas que se oponen a los ejércitos invasores occidentales, y que su única familia y la única persona que le acoge pues bueno es su tribu, su familia de metaleros que cuidan de ella, porque bueno, se ha quedado prácticamente sola en el mundo, esta gente que tiene que hacer conciertos a escondidas, que se pintan la cara no porque sea un ramalazo que les da a unos pijos noruegos, sino porque es una forma de mantener el anonimato y el corpse painting, o sea, y afirma directamente que es una forma de proteger su identidad para sentirse más segura mientras actúa. Pues yo qué sé, pues cuando lees todas estas cosas, pues realmente no puede uno ni más ni menos que bueno, seas más o menos aficionado al género, pues bueno, descubrirte pues bueno la cabeza ante los ovarios de esta gente que bueno, que hace esto aun a sabiendas de que bueno, o sea, yo tengo aquí, soy un privilegiado, un niño privilegiado del primer mundo, tengo aquí sus 7 pulgadas, cosa que ellos no pueden ni ella no puede y ellas no pueden ni ver. O sea, ni siquiera pueden tener el acceso a tener en sus manos, pues, algo que han hecho poniendo toda su ilusión, su cariño y bueno, y su amor y obviamente su odio. Esto es una edición de, como os decía, de Legion of Death Records, Legión de la Muerte, un sello francés que, bueno, las similitudes con otros dos sellos franceses como son Tiananmen 89 Records y Darbuka Records son más que evidentes. Este sello se dedica a editar movidas del metal, generalmente del metal más extremo y bueno, son de países, la mayoría de, o casi todas sus ediciones, de países que no tienen acceso al, bueno, de países del mal llamado tercer mundo, o sea, de lo que no es el privilegiado occidente, como los Skinflint que hemos escuchado de Botswana, o es el caso de Seeds of Iblis, que son iraquíes. Las ediciones parece ser que son muy pequeñas, bueno, parece ser que al menos estos dos singles son de 300 copias y bueno. Y es un sello que, aunque yo acabé de descubrir por casualidad hace nada, lleva la friolera ya de más de 44 ediciones y sigue preparando, pues lo último que pues, he visto, puedes consultar ahí su página web, pues eso, anuncian, pues bueno, acaban de sacar un single de una banda de Costa Rica, anuncian pues en próximas ediciones de otra banda de la India y bueno, pues aunque esto de la música es una ruina para los bolsillos, intentaremos al menos seguir ahí a través de la red pues las historias que hace esta gente, porque parecen francamente muy interesantes, como esto que vamos a poneros ahora. Es una recopilación, forma parte de un recopilatorio de bandas de todo el mundo que editó el sello de culto de Barcelona, Calabozo Records, un LP que ya hemos escuchado algún tema alguna vez, siguiendo pues la onda blasfema y satánica de, bueno, más que satánica, luciferina. Luego, después de este tema, os explicaré por qué lo considero de esta manera. Siguiendo la onda pues de bandas como ese gran documental antropológico, Estudio Antropológico es Global Metal, pues buscamos ahí, vamos más allá de nuestras fronteras. Esta banda es ni más ni menos de Tailandia, se llama Zigoatsis y bueno, pues suenan así de salvajes. Esto se llama Venganza, Venganza, Aborrence and Hateful Armageddon. Pensábamos que estábamos puesta la cara. Ahí está. Venganza, aborración y odioso Armageddon. We'll be right back. Pues así sonaban Cigoatsits. Ahí no os habéis equivocado. Estáis en tratamiento de shock. Esto es el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. Ahí también emitimos siempre que la gentuza de Mola FM nos deje. Porque, como sabéis, llevan más de 2 años y medio haciéndonos interferencias. Siempre, pues, en el. Pues bueno, nos podéis escuchar si os dejan las interferencias en el de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM. Y bueno, pues si queréis contactar con nosotros, sabéis que también que tenéis, podéis hacerlo a través de www.antipatiacine.wordpress.com y bueno, como podéis comprobar, pues bueno, pues básicamente, pues en este programa que bueno, está dedicado pues a los sonidos más blasfemos y corruptos del metal más under, pues bueno, yo la verdad que tampoco es que sea ahí ultra fan. Pues bueno, me voy ahí buscando la vida con cositas que me parecen interesantes. Generalmente, pues sinceramente, aparte de 4 clásicos del género, como pueden ser ahí pues los Bathory, Venom, hay Hellhammer, el Celtic Frost, el material ahí más clásico y más primigenio del Black, tampoco es que soy muy muy fan, me parece interesante más que toda esa escena noruega, la cual me da un poco de mal rollo, y también pues bueno, pues tengo, por qué no reconocerlo, mis prejuicios debido a que bueno, gran parte de esa escena metalera pues para mi gusto pues son pues un poco sexistas, homófobos, también pues bueno, pues gran parte de la escena esta metalera, black metal, pues bueno, pues también ha dado cobijo a gente con ideas racistas, xenófobas y eso, pero bueno, también hay otra cara que es la cara esta que estamos montando, es que comentando que son bandas de todo el mundo, de sitios tan diversos como, ya veis, estamos como Eslovenia, pues Botswana, Tailandia, Irak, etcétera, etcétera, etcétera, que bueno, que hacen cosas tan interesantes y tan underground y tan cercanas al do yourself como todo esto que estamos aquí poniendo. Nuestra intención hoy es bueno, es hacer un programa completamente blasfemo y antirreligioso. Antes os hablaba de por qué preferíamos hablar de movidas luciferinas en lugar de satánicas. Bueno, un metalero hace años que estaba bastante metido en el mundo del ocultismo me comentaba que bueno, por lo visto hay 2 tendencias dentro de los amantes ahí del macho cabrío. Pues por un lado, los satanistas serían aquellas personas que bueno, que buscan pues ejercer encontrar un poder a partir de la adoración de Satán. Entonces pues bueno, pues su meta es el poder sin más. Es gente, suelen ser que hacen pactos con el diablo pues para que les otorgue pues sus beneficios, y gente que suele estar pues vinculada a estos cultos, gente pues con mucha pasta, con muy pocos escrúpulos y que bueno, pues comete todo tipo de salvajadas y sin respeto para la vida humana ni la vida animal de este país con tal de obtener sus medios, que son el poder. Y luego pues otra serie de cultos que son los cultos luciferinos, que bueno, que nacen un poco de un libro clásico del género que se llama El Paraíso Perdido de John Milton, bueno, el cual también, bueno, del cual cogen también pues nombre hasta la banda esta metalera Paradise Lost. Entonces pues el libro este plantea que Lucifer fue el ángel caído, pues fue la primera el primer rebelde fue el que se rebeló contra el primero que se rebeló contra el orden establecido, que era el orden de Dios. Entonces, pues bueno, pues convenció a una serie de ángeles para hacer una rebelión contra el rey del cielo, que sería el Dios de los cristianos, y bueno, perdió en una batalla, y por eso fueron desterrados de los cielos a los infiernos. Con lo cual, cuando Lucifer, transformado en una serpiente, le dio la manzana del pecado a Eva, pues no le estaba ofreciendo al hombre, no le estaba condenando al pecado, sino ofreciéndole pues la eterna virtud de la desobediencia, la curiosidad y capacidad de cuestionarse las cosas. Y en ello estamos. De Tailandia pasamos pues a otro sitio mucho más convencional. Esto parece ser que es una banda de latinos, de mexicanos ahí afincados en California, o de origen mexicano, no lo sé muy bien. Yo las considero como una de las bandas más blasfemas que puedes encontrarte a este lado del occidente. Ahí los discos, la verdad que la presentación es una auténtica pasada. O sea, si te molan estas movidas, realmente merece la pena, porque vamos, son a más de lujo, además con dobles barnices, hay barnices ahí más brillantitos, otros más ahí mates. Bueno, la presentación es preciosa. La edición de este disco corre a cargo de Nuclear War Now, pues un sello de estos así que dedicado al metal más underground, que bueno, que edita cosas como Sarcasm, la banda con la que hemos abierto el programa. Esta es una banda actual, Vivite y Colando. Me ha sorprendido últimamente que he visto que están anunciados para tocar en el Festival de Caos in Texas de este año. Es una movida de la vida. Pensé yo que iba a haber bandas de este tipo en el Caos in Texas. Por las fotos que se pueden ver en la web de ellos tocando en directo, o las fotos que salen en este disco, es una gente que a mí no me gustaría perderme en directo solo por ver el espectáculo visual que deben ofrecer estos pinches pendejos. Bueno, lo que va a sonar ahora viene de su LP Profana la Cruz del Nazareno, y bueno, vamos a empezar con la ceremonia con el diablo y Sagrada Cruz Invertida. Oh! Bueno, pues así de contundente sonaban Morbosidad con su disco Ay, profana la cruz del Nazareno. Y bueno, seguimos con las invocaciones demoníacas. Pues Morbosidad, aparte de este LP, bueno, tienen mogollón de movidas, aparte de este LP, pues tienen un split con una banda chilena que se llama Perversor, y bueno, que también tienen otro LP ahí en Nuclear War Now Productions, pues este sello californiano. Y bueno, de su split con Morbosidad, pues en el lado perverso que pone aquí, pues también tenemos pues temas como este de Hordas del Mal.